diosa. Tiene más de 1000 amores y cuando se dé de cuenta la pagará con dolores. Como nunca te he comprado, sé que sonora, échale.